Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Faltan pocos días, directamente desde Suecia, Therion pisará asfalto caleño el próximo 20 de septiembre con un sensacional show concierto en el Teatro Jorge Isaacs, presentando su más reciente trabajo discográfico, Leviatán 3, igualmente lo mejor de el Leviatán 2 y 1, y por supuesto, sus más grandes himnos y canciones. La boletería ya está a la venta. Escuchábamos las canciones Typhoon y Rise of Sodom and Gomorrah. Estás escuchando Cuerdas de Acero Radio, 32 años en tu cabeza. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de Acero. Y recientemente los suecos canadienses de Arch Enemy estrenaron de forma sorpresiva un nuevo sencillo llamado Dream Stealer, su primera canción desde 2022 y es la primera tras la salida del guitarrista Jeff Loomis, recordemos, en diciembre del año pasado. Dream Stealer es una canción que, bueno, tiene todos los elementos característicos de la banda, una gran energía, velocidad, melodía, cambios de tempo y, bueno, una atmósfera retorcida que la hace también algo divertida. Música nueva, Arch Enemy aquí en Cuerdas de Acero. Cuerdas de acero.

Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Seguimos buscando la medianoche con Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle Estéreo. Ahora Contéstame. Last Cuerdas de Acero. Los Thrashers de San Francisco Testament están próximos a terminar lo que será su nuevo álbum de estudio. El guitarrista Eric Peterson ha confirmado que el disco está hecho en un 90% y que será mezclado en diciembre por el señor Jens Bogren, productor sueco que ha trabajado entre otras con Creator, con In Flames, Arch Enemy y quien actualmente está terminando el nuevo álbum de Behemoth. La banda quiere tener listo el álbum para junio de 2025. El primer sencillo, este primer sencillo del álbum, se estaría presentando para finales de este 2024. Escuchábamos allí dos tremendos himnos, grandes canciones de su historia, el clásico ochentero Disciples of the Watch y Henchman Ride de 2008. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. De acero. Momento de escuchar algo de metal nacional con la agrupación colombiana de death metal melódico Under Threat, quienes serán parte de la representación colombiana para el próximo Super Mega Festival Nacional Colombia Metal Festival. Recordemos que Under Threat tiene 27 años en la escena del metal latinoamericano. Cuentan con más de 7 producciones en su haber. Su carrera discográfica comenzó por allá con el Hipóstasis en 1999 y continúan dando de qué hablar con una de sus más recientes producciones discográficas, como lo es el Impermanence de 2022. Una obra poética dedicada a la muerte y la vida, con sus ritmos pesados, extremos y muy elaborados, mezclados con partes melódicas, épicas, además de muy emotivas. Vamos a confirmarlo. Viene entonces Impermanence. Luego tendremos I, The Plague. Aquí en Cuerdas de Acero, 32 años en tu cabeza, Metal Nacional. Yacer. We'll be right back. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Música nueva al cierre de nuestro programa. Se viene el nuevo álbum, el nuevo disco de los thrashers gringos Flotsam and Jetsam, llamado I Am the Weapon. del que presentan ya un primer avance, un nuevo videoclip, un nuevo single de la canción llamada A New Kind of Hero, la cual terminábamos de escuchar. Trabajo que se pondrá a la venta, mucha atención, este próximo viernes 13 de septiembre, y una canción que nos deja, pues bueno, una muy buena sensación con el resto del álbum. Parece ser que estará muy a la altura. Muy bien, me despido con Atreyu, quienes han lanzado una versión de la canción de 2002 de la banda Audioslave, Like Stone. Esta canción formará parte del Paranoia Sessions, un nuevo disco en el que han regrabado 8 de sus grandes éxitos en formato acústico, además de 2 versiones de Audioslave y de Tom Petty and the Heartbreakers. No olvides pasarte por nuestro podcast en iVoox, nos encuentras como Cuerdas de Acero Radio. Les habló con muchísimo gusto Freddy López al micro, con grandes invitados esta noche y la coproducción de la doctora Alexa Toro. Pásala bien donde quiera que estés. Stay heavy, keep on rocking, my friend. My death, I will wander home. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. No.